Señor, en esta mañana levantamos un clamor a favor de nuestros hijos. Nos levantamos como padres, como autoridades que tú has puesto para clamar a favor de nuestros pequeños. Bendecimos su día, su despertar, su caminar, lo que sus ojos miran, lo que sus oídos escuchan, lo que sus manos palpan, lo que sus pies pisan, su ambiente, su lugar, donde quiera que ellos estén, declaramos que hay ángeles alrededor de ellos, hay muro de bronce que protege su camino. Tú acampas alrededor de los que te temen y sabemos, Señor, que tú estás alrededor de nuestros pequeños. En esta mañana los bendecimos. Te pedimos que protejas su inocencia, que protejas su mirada, Señor, lo que escuchan, sus conversaciones, lo que llega a su corazón. Protégelos de ideologías que no te agradan a ti, de accidentes, de caídas, de ofensas. Señor, bendecimos nuestros pequeños. Declaramos que tu preciosa sangre los cubre. Amén. Señor, nos ponemos en la brecha a favor de nuestros hijos. Señor, te pedimos, Padre, que tu sangre preciosa los cubra en cada momento de sus vidas. Señor, que cuando pase el ángel de la muerte, Señor, no toque nuestra casa ni nuestra familia. Cuando pase la enfermedad, Señor, pasará de largo, Padre, porque las puertas, Señor, los dinteles de nuestras puertas están cubiertos y manchados con la sangre de aquel que nos amó, que nos cubrió, que nos perdonó, que nos rescató y que nos salvó de un destino de muerte y de perdición. En este momento, Señor, como padres te pedimos, Padre, que nos enseñes a guiar a nuestros hijos a tu corazón, a llevarles, Señor, a tener una experiencia contigo más allá de un conocimiento mental, Padre. Ayúdanos a modelarles, Padre, lo que realmente, Señor, tenemos que modelarles, que es una vida de integridad, una vida de respeto y una vida de temor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que hablamos y lo que predicamos y lo que cantamos desde un altar. Que ellos, Señor, vean y aprendan, Señor, de nosotros al modelarles, Señor, una coherencia espiritual, Padre. Te pedimos, Señor, que enciendas nuestro altar familiar para que nunca más se apague. Hoy unidos como familia te honramos, te adoramos, te bendecimos y declaramos que la bandera sobre nosotros en nuestro hogar es tu amor. Señor, te damos gracias por el privilegio tan grande de poder ser padres. Sabemos que esos niños, Señor, no son nuestros, sino que solamente tú nos los prestas. Y prometemos cada día esforzarnos en educarlos conforme a tu palabra. Que el ambiente que les proporcionemos sea un ambiente de paz, de armonía, de presencia de Dios, donde sean formados, Señor, alimentados y nutridos conforme a la Escritura, a tus principios eternos. Señor, enséñanos a ser buenos padres. Enséñanos a que nuestras palabras sean sazonadas con sal antes de salir de nuestra boca, que sean palabras que edifiquen en ellos una estima sana, que crean en ellos, que crean en ti, que no sirvan para destruir su estima, que no sirvan para condenarles, acusarles, rechazarles, sino que todo lo que salga de nuestra boca y de nuestra lengua hacia ellos sea para edificar, Señor, para que ellos lleguen a convertirse en ese hombre de Dios que tú deseas para ellos. Los bendecimos. Bendecimos cada minuto de su vida, cada segundo. Bendecimos sus noches, sus sueños, sus momentos de descanso. Dales una salud de hierro fuerte para que crezcan, Señor, en su propósito de servirte a ti. sus huesos, su sangre, sus órganos, su cerebro, su sistema nervioso, su sistema inmunológico. Que haya un desarrollo, Señor, perfecto. Yo oro por cada poro de su piel, oro por cada segundo de su vida. Oro porque desde la planta de sus pies hasta el último de sus cabellos esté protegido por ti, Señor. Yo puedo sentir cómo amo a mis hijos, pero me da paz saber que tú los amas más aún. Tú eres un padre perfecto, un padre que ama con un amor incondicional. Arranco de mi vida todo temor, todo miedo, toda incertidumbre, toda palabra del enemigo que venga para atemorizarme. Yo descanso en ti. Sé que mis hijos están en tus manos. Sé que mis hijos están escondidos en tus brazos, que tú velas por ellos día y noche. Señor, activamos los ángeles a favor de nuestros hijos, a favor de nuestro hogar, de nuestras pertenencias, de nuestro negocio, de todo lo que tenemos, de cada área de nuestra vida. Activamos ángeles obrando a favor de ellos. En el nombre de Jesús, declaramos que tu voluntad perfecta nos arropa, nos envuelve y se establece dentro de nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Señor, te pedimos favor y gracia para nuestros hijos. Donde quiera que ellos van, tú les abres puertas. Señor, porque tu gracia es lo que les hace diferentes. Tu gracia es lo que les abre puertas que nadie más puede abrir. Señor, y esas puertas que tú abres para nuestros hijos, esas oportunidades, declaramos que nadie puede cerrar lo que tú abres. En el nombre de Jesús los bendecimos y declaramos que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Como se hace en los cielos, se haga nuestra casa. Como se hace en los cielos, se haga nuestro matrimonio. Como se hace en los cielos, se haga nuestra familia, se haga nuestras finanzas, se haga en nosotros. Señor, sellamos esta oración, te damos gracias por tu presencia, por tu compañía, porque tenemos acceso a ti. Te bendecimos, papá, te amamos. Ponemos cada petición en tus manos, sabiendo que tú escuchas nuestro clamor, que eres un Dios atento, detallista. Te amamos, Señor, te bendecimos, estamos inmensamente agradecidos a ti. Entregamos nuestro día, ponemos nuestra vida y la de nuestra familia en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús.